O nosso sentimento liberta o amor, sem enlouquecer. Deixa a doideira bater, pra nunca mais esquecer. Deixa a maré nos levar. Cheia de farol, mora comigo à espera do sol. Tira a roupa pra um banho de mar, é pele na pele, desejo no olhar. Água faz pensar em fantasias pra fazer amor, só eu e você. Lua faz o nosso sentimento libertar o amor, sem enlouquecer. Deixa a doideira bater, pra nunca mais me esquecer. Deixa a maré nos levar. Seguimos acá en SOS Mujer, en nuestro sexto programa en Radio Symphony, la 91.3, con ustedes, mujeres, que esto es SOS Mujer. Bueno, recién tuvimos a Fernanda Heredia, abogada, especialista en familia y laboral, que hablamos un poquito acerca del anteproyecto de divorcio simplificado del Código Civil que se viene en la Argentina. Y en este bloque vamos a hablar con María Julia Moreira, ella es coordinadora regional para América Latina y el Caribe. Y vamos a hablar de la empresa, de esta fundación internacional que se llama Mujeres de Paz en el Mundo. Muy buenos días, María Julia. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Diana. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto realmente estar aquí con vos y tu equipo. Sabes, sé que venís desde La Plata, pobre, así con es. Un tránsito terrible, típico de Buenos Aires. Pero lo logramos llegar. Llegaste. Tenías que estar acá con nosotras. Por supuesto. ¿Cómo no invitarte? Nosotras nos conocimos en la entrega de premios de la Fundación Avon a las Mujeres Solidarias. Así es. Y bueno, las mujeres se juntan con mujeres y hablan en todos lados y nos hicimos amigas, ¿no? Así es. Me parece muy importante que vinieras acá al programa, así a nuestros oyentes les explicamos de qué trata esto de las Mujeres de Paz en el Mundo. ¿Qué es? Bueno, Mujeres de Paz en el Mundo es una organización internacional suiza que surgió como consecuencia de una nominación colectiva de 1000 mujeres de más de 150 países al Premio Nobel de la Paz en el año 2005. La idea fue de una parlamentaria suiza, Ruth Gaby Vermot Mangold, que tuvo esta idea de nominar a 1000 mujeres a este premio tan importante, y para ello convocó a una serie de coordinadoras en distintas regiones del mundo para que contactaran a organizaciones y personalidades relevantes a fin de que eligieran a aquellas mujeres que por su labor, por su defensa de la justicia, la seguridad de los derechos humanos, se hicieran merecedoras de estar en esta nominación. Pero queremos siempre aclarar lo mismo, que es una nominación simbólica, porque sabemos que en el mundo hay muchas más de 1000 mujeres que todos los días bregan por hacer del mundo un lugar mejor. Como que ellas representan, estarían esas representando. 1000 mujeres representan a todas las mujeres que en todo el mundo bregan, como vos decís, por la justicia, la paz, la seguridad y la defensa de los derechos humanos. Excelente. Bueno, entonces sabemos de qué trata. ¿Y por quiénes están conformadas esta fundación? Bueno, la organización tiene un comité ejecutivo que es el encargado de establecer las líneas de la organización. Está conformado en su mayoría por integrantes suizas, aunque también hay de otras nacionalidades, como de Estados Unidos, de Rusia. Una secretaría internacional que tiene su sede en Berna, en Suiza, y que es la encargada de establecer el vínculo entre el comité ejecutivo y las coordinadoras. Y somos 21 coordinadoras en todo el mundo. Hay 6 oficinas regionales. Nosotros tenemos aquí en Buenos Aires la que abarca para América Latina y el Caribe, con excepción de Brasil, que dada la magnitud del país tiene oficina y coordinadora regional propia. Y por supuesto es muy importante para la organización y valoramos mucho a las mujeres de paz, estas 1000 mujeres que han sido nominadas. Casi siempre en nuestras actividades son convocadas para participar de las mismas, porque bueno, ellas constituyen el corazón de la organización. Uh-huh. ¿Y cuáles son las tareas que desarrollan para bregar por la justicia, la paz, la seguridad y la defensa de los derechos humanos? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, en realidad cada región tiene, de acuerdo a las líneas que baja el comité ejecutivo, abocarse a determinados temas. Hay una temática que sí es común a todas las regiones y que desde que la organización se fundó, el premio Nobel no se ganó, pero sí fue, digamos, el corazón de una campaña para hacer visible, reconocer la labor tan valiente, muchas veces peligrosa e invisible, de las mujeres en todo el mundo. Y muchas de esas mujeres nominadas pidieron continuar. Y en el año 2006, la organización surge como tal, 2006 y surge como tal. Y hay un tema en el cual la organización se ha comprometido ya desde sus orígenes, que tiene que ver con lo que es la capacitación, sensibilización y el apoyo a los gobiernos en la implementación nacional de una resolución, que es la 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se llama Mujeres, Paz y Seguridad, donde justamente se solicita tanto al secretario general de la ONU como a los estados miembros de Naciones Unidas que designen más mujeres en lo que hace a la prevención y solución de conflictos y en los acuerdos de paz. Ese es un tema que, digamos, lo tenemos todas las regiones. Luego el Comité Ejecutivo, de acuerdo a las problemáticas que se van dando claro, en cada región, bueno, nosotros tenemos, nos abocamos también a la temática de la trata de mujeres y niñas, ya sea a través de jornadas, de cursos de capacitación, de asociarnos con otras organizaciones que también están trabajando el mismo tema, de generar conciencia en la sociedad. También nos es muy importante hacer conocer el concepto de paz. Para ello tenemos varios medios de hacerlo. Uno de ellos es, bueno, en primer lugar tenemos un libro que está en inglés y que, bueno, ya hemos logrado, que cuenta las historias de las mujeres de paz, se llama 1000 mujeres de paz en el mundo, donde allí están las historias de cada una de estas mujeres y las estrategias para alcanzar la paz. Tuvimos la posibilidad... ¿Pero paz a qué se refiere? No solamente, bueno, a la no guerra. No, es más que la ausencia de guerra, o sea, lo relacionamos con lo que es la justicia, la seguridad, la defensa de los derechos humanos, importante tanto a nivel estatal, regional como internacional. O sea, vamos más allá de lo que es el concepto tradicional de que paz es la mera ausencia de guerra, o sea, como en un sentido positivo. Claro, como veníamos hablando con Fernanda, la abogada, no solamente llegar a las consecuencias de lo que sucede, sino tratar de ir a las causas y con la educación y con la información tratar de que no sucedan ciertas cosas. Seguro. Y ustedes... Está bien. Bueno, el libro, si ahora te contaba que, bueno, gracias a la colaboración de muchos profesores de inglés que han trabajado con sus alumnos, tanto en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, como en Salta, en Tucumán, y hemos tenido también el apoyo de las Mujeres de Paz, logramos tener la traducción al español de este libro, que está siendo supervisado ahora por 2 traductoras públicas. Y es muy interesante porque cuando uno lee las historias de cada una de las mujeres de paz... Es un libro que explica la historia de las 1000 mujeres que, claro, fueron nominadas al Premio Nobel de la Paz. Hay toda una explicación de cómo fueron dando los pasos desde el año 2003, que es cuando surge la propuesta, pero luego está la historia de cada mujer, donde realmente es muy interesante porque uno puede tomar conocimiento de las estrategias que cada una tiene para la consecución de la paz. Siempre decimos que es como la unidad en la diversidad, porque si uno va a las biografías de cada una de ellas, es de lo más variado. Hay muchas que son religiosas, otras que son funcionarias públicas, funcionarias de Naciones Unidas, mujeres que trabajan en organizaciones de base, presidentas de ONGs, que bueno, todas tienen como objetivo lograr la consecución de la paz, la defensa de los derechos de las mujeres. ¿Y hay algunas argentinas que fueron nominadas? Sí, argentinas son 5. Ah, bien. Sí. Yo pensé que me ibas a decir ninguna, lamentablemente. No, no. Muy bien, no, buena no, noticia, no. Buena sí, noticia. Sí, son 5 que, bueno, son muy valoradas por nosotras, por todos, ¿no? Bueno, una de ellas es Marta Pelloni, ampliamente conocida por su intervención en el caso de María Soledad Morales, y es una religiosa que en estos momentos está dedicada a lo que es la temática de la trata de mujeres, niñas y niños. Mm. Tiene una fundación que se llama Infancia Robada y realiza realmente una labor muy importante. Otra de ellas, que lamentablemente falleció en el año 2005, es Olga Márquez de Aredes. Ha sido una de las madres de Plaza de Mayo. Uh-huh. Ella ha luchado mucho en su Ledesma, en San Salvador de Jujuy. Otra de las mujeres de paz es Mirta Clara, una psicóloga también muy reconocida, una defensora de los derechos humanos. Sufrió las consecuencias de la dictadura, tuvo a su hijo en cautiverio. Uh-huh. Otra de las mujeres es María del Carmen Sartes. Ella es una mujer que trabaja en organizaciones de base, que por supuesto son muy valoradas para poder llevar a cabo los objetivos de la organización. Ha sido integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Y también Silvia Vera Ocampo, que es una artista plástica. Ajá. Está bueno esto del libro, que cuenten cómo se puede llevar a cabo, ¿no? Esto de esta idea que tenemos, ¿no? Y qué nuevo rol se le está dando a la mujer, seguro, en el mundo. No, son todas mujeres que realmente en sus sociedades tienen muchísima importancia, son mujeres escuchadas, sus opiniones son tenidas en cuenta. Algunas se transformaron como en unas líderes, ¿no? Unas sí. Líderes argentinas, mujeres. Sí, no, en realidad en todo el mundo. O sea, nosotros, bueno, tenemos más contacto con las mujeres de Latinoamérica y el Caribe, porque es con quienes organizamos determinados eventos, pero todas realmente a través de su labor, a través de sus manifestaciones, son referentes. Claro. ¿No? Para otras mujeres que recién se están iniciando en estas temáticas, pero también para la sociedad toda. Uh-huh. Muchas han logrado realmente cambios positivos. Quiero, por ejemplo, mencionar una mujer que ha fallecido, también no es argentina, es boliviana, Domitila Chungara, que ella sufrió realmente las consecuencias de la dictadura en Bolivia, lo que ha sido el exilio, y realmente ha logrado la reacción por parte de la sociedad, y una mujer que la han valorado muchísimo, falleció este año. Se han logrado en muchos casos cambiar contextos. Uh-huh. Entonces es un libro, entonces, que recopila las 1000 biografías de las 1000 mujeres de paz del mundo, ¿no? Sí. Y esto se lo puede conseguir acá en la Argentina en una exposición que va a estar en el Centro Argentino de Entrenamiento el 30 de octubre, martes. El tema es así, además del libro que recopila las 1000 historias, tenemos una exposición que se llama 1000 Mujeres de Paz en el Mundo, donde se muestran los 1000 retratos de las mujeres con sus historias. En este momento está siendo exhibida en el CAECOPAS, que es la organización que vos mencionaste, en Campo de Mayo. ¿Dónde queda para la gente que quiera ir a este evento? Es el Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para las Operaciones de Paz y está en Campo de Mayo. Ajá. Y esto ya, estas exhibiciones, primero la de los libros, Sin Mujeres No Hay Paz, para conocer todas las biografías de estas mujeres, de las 1000 mujeres, y para conocer también acerca de ¿cómo son las obras que pintaban? Sí, en realidad, o sea, tenemos el libro por un lado y dos exposiciones. Una es la que se está exponiendo en el CAECOPAS, que bueno, ya ha tenido oportunidad de exhibirse en otros lugares, tanto en Argentina como en el resto del mundo, donde estuvo en las Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, México, Bolivia, Colombia, Perú, Cuba, Egipto y Suiza. Sí, ha recorrido el mundo, porque bueno, no solo nosotras como integrantes de la organización podemos organizar, sino cualquier organización que esté interesada puede solicitarnos. Existen formas de bajar las tarjetas, imprimirlas, ven la fotografía de la mujer y una pequeña biografía detrás. Y por otro lado hay otra exposición que es en base a la resolución 1325, que se llama Sin Mujeres No Hay Paz. Que esa, bueno, en Argentina la hemos inaugurado el 18 de octubre en el Teatro Argentino de La Plata y, bueno, ahora dentro de muy poquito lo vamos a hacer también en Panamá. O sea, nos permiten, digamos, tanto el libro como las exposiciones, dar a conocer nuestra organización y dar a conocer también la labor valiosa de estas mujeres. ¿Y por algún contacto que puedas darnos de su organización? Sí, nosotros tenemos una oficina regional que está en Belgrano. Podemos pasar nuestros mails. Si no, la página es, si quieren encontrar mayor información, además de lo que yo les comenté, es www.1000peacewomen.org, está en inglés. También encuentran un link en español y además todas las informaciones que nosotros subimos de Latinoamérica y el Caribe lo hacemos tanto en inglés como en español. Y les podemos dar nuestro mail personal. Dale. Es mjuliamp@hotmail.com. Ese es mi mail. O el de mi compañera en la oficina, que es Mónica Vázquez, que es mo-vázquez, las dos veces con z, @hotmail.com. Bueno, y esta exposición de las biografías y de las fotitos de cada una de las mujeres, va a estar solamente el 30 de octubre. No, se inauguró el 13 de septiembre y va a estar hasta el 30 de octubre en principio. Nos han pedido la posibilidad de extenderla, claro, un poquito sería buenísimo, más. Buenísimo, sí. Allí, bueno, realmente la Oficina de Género del Comando Operacional fue quien organizó junto a nosotras, junto a nuestra organización, y realmente es una muestra que ha quedado maravillosa. Así que aconsejamos ir a verlo. Es un poco lejos Campo de Mayo, pero realmente vale la pena. Uh-huh. Igualmente, bueno, ya te vamos a estar siempre informando donde inauguremos. Dale, para que lo puedas por favor promocionar. Mantenías informadas, así les comentamos a nuestro público. Bueno, y como decía la presidenta del Vital Voices, Gabriela Hawk, que decía que siempre en una mesa donde se toman decisiones tiene que haber una mujer, ¿no? Seguro, además pueden aportar, sobre todo si ustedes van al contexto de la resolución, van a ver que es el del conflicto armado, es un conflicto un contexto de guerra, pero también los gobiernos la han decidido aplicar en tiempos de paz, y las mujeres pueden llevar a la mesa de negociaciones ciertas cuestiones que quizás a los hombres se le pasan. O sea, siempre en una mesa tiene que haber hombres y mujeres, claro, pero nosotras debemos estar representadas. Bueno, a través de esta exposición lo que bregamos es por eso. Y bueno, en Argentina hay algo importante para destacar. Se trabajó el año pasado en un taller organizado por la Dirección de la Mujer en Cancillería para elaborar un plan nacional. Es decir, bajar el contenido de esa resolución a lo que es nuestra legislación. Se convocaron a los distintos ministerios que tendrían competencia sobre esta materia, que fueron 11, y también se incorporó a las organizaciones de la sociedad civil. Nuestra organización tuvo la oportunidad de trabajar. El plan está ya elaborado, está siendo evaluado por los ministros, y como es por consenso, si todos están de acuerdo, pasaría ya a la firma de la presidenta. Ay, pero no sabía. Sí, es pero muy qué importante. Buena noticia, María Julia. Sí. Y hay algo que también es importante. Durante la gestión de Hilda Garrea, a cargo del Ministerio de Defensa, ella lo que hizo fue, porque si ustedes leen la resolución van a ver que también se hace referencia a las operaciones de mantenimiento de la paz, es decir, que son Naciones Unidas manda contingente civil, militar, para que ayuden a la población que acaba de salir de un conflicto. Y Hilda Garrea lo que hizo fue incorporar la perspectiva de género en las operaciones de mantenimiento de la paz. ¿Esto qué significa? No solo que se tengan en cuenta las necesidades de las mujeres y niñas de los países en conflicto, sino también de las propias mujeres que están desplegadas en esas operaciones. Bueno, María Julia, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Te agradecemos que te hayas acercado hasta acá, hasta San Isidro. Esperamos que a las mujeres les haya gustado esta noticia. Esperemos. ¿El libro se vende en...? El libro nos lo pueden solicitar a nosotras. No lo vendemos. Uh-huh. Y después, cuando lo tengamos en español, va a ser un libro virtual que también... Después te invitamos cuando seguimos hablando, porque vas a hablar mucho también. Bueno, gracias por habernos dado este espacio. Sí, cómo no. Un gusto compartirlo contigo. Bueno, muchas gracias, muchos éxitos. Bueno, y que siga todo, gracias, bien, todo su cauce para llegar a los objetivos que queremos. Bueno, muchas gracias. Bueno, nosotros nos estamos yendo. Espero que les haya gustado este programa. Mucho contenido, mucha información. Para hablar da para mucho más, pero bueno, tratamos de darles lo mejor. Y bueno, que tengan un lindo fin de semana, a tomar sol, a disfrutar de la familia, que ya es viernes. Chau, chau. Un beso.